¿Saben qué queda de eso? ¿Han visto en la televisión a qué están los niños? ¿Han visto un muro de feo ahí de adobe? Cuando como no lo tenían ahí. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo quedó? ¿Se cumplió la traducción o no? Claro, no hay nada. No hay piedra sobre piedra más que ese muro que le llaman el muro de los lamentos. No queda nada, hermano. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está, hermano? Por favor. ¿De qué nos captamos? ¿De qué nos sentimos grandes? Marcos 10:35. En las grandes empresas, yo trabajé para una franquicia de Estados Unidos. Y una de las cosas que provocaban a los empleados era la competitividad. Decían, tú debes de ser el mejor. Daban ejemplos, el mundo se usa, y dicen, la ley de la naturaleza te enseña que estés gordo, que se coma el más chico. Y en la junta también, ¿verdad? Los depredadores son los ganones, el león, por ejemplo, ¿no? Y esa es la mentalidad del mundo. ¿Qué nos enseña Jesús? Miren. Marcos 10:35. Entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se acercaron y le dijeron, maestro, queremos que os concedan lo que te vamos a pedir. Y él les preguntó, ¿y qué le nada? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, no saben lo que tienen. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y le respondieron, sabemos. Y él les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberán y con el bautismo con que soy bautizado serán bautizados. Pero de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío malo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando volvieron los 10, comenzaron a enojarse con Juan, ¿no? Pero fíjense que antes de Jesús ya no les dice, versículo 42, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñarían de ellos? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre ustedes. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que ustedes quiera ser el primero, entonces debe ser el siervo de todos. ¿Te vas a contar? ¿Qué dice el mundo en cuanto al liderazgo? No, oh, no, no, tú puedes. Escala más alto. ¿Verdad? Dice, si tú eres un cobrador, échale ganas. ¿Verdad? Y te ponen ejemplos. Dice, mira, en la empresa McDonald's, el que barrila, hoy es un gran gerente. Esfuérzate, no importa que tú saques a los demás. Tú esfuérzate por... ¿Sabes qué? Jesús dice, ya, a mí eso me tiene que cuidar. Porque aquí conmigo, las cosas son muy grandes. El que quiera ser grande, tiene que servir a los demás. Es el Espíritu de Cristo. Eso, el día de hoy, yo en lo personal, soy verdaderamente enemigo de todo este nuevo evangelio. El llamado tipo con los que ni todo tu mejor vida ahora. Eso no viene del Espíritu de Dios. Eso no es de Dios. El Espíritu de Dios es distinto. Mateo 8:5, yo voy a terminar. No nos hemos reunido varios días y quiero compensar esos días. Mateo 8:5. Otro hombre, ¿quieres aprender de alguien que impactó a Jesús? Aquí está un ejemplo, ¿eh? Aquí está otro. Aquí está. Dice que Jesús entró en Capernaum y se acercó a un centurión. ¿Quién era un centurión? ¿Quién era que era un centurión? Era un teniente. Era un teniente, para palabras más claras, ¿verdad? Tenía bajo su regimiento, o su grupo, pues, soldados. Y dice que entró este hombre, que no era judío, y le rogaba, dice, Señor, versículo 6, mi criado está postrado en casa para mí, pero gravemente atormentado. Jesús le dijo, fíjate, yo iré y le sanaré. Y le dijo, centurión, ay, sí, qué bueno. Mira, mamá, no esperaba menos de Jesús.

que vean, como evangelista mis respetos, pero como maestro, en su libro de la oración, la ciencia de oración, no le digo uno, yo lo leí, pero ahí le estoy, además antes no vi a los vecinos, le digo a mi hijo, hermano, que me dice, a veces libro, usted cómo es mi libro tan remado, su libro, dice, todos los libros más dos están buenos, tiene una concordancia, yo tres de mi palabra, y no todos más, pero para que mi hijo pone ser mono ahí. De veras, en serio, de verdad, está terrible. En el libro de la ciencia de oración, Gina Vila dice que el catar, o la, ¿cómo se llama? ¿Saben ustedes que la ansiedad, de no tanto que hablamos de la ansiedad, tiende a morder la zona? Sí, ma. ¿Cuándo se ha ido al dentista? O por algún problema, hay gente que entra, tanto conmigo, a la oficina, tengo un tipo de ansiedad. Bueno, es una reacción normal, ¿sí o no? Son demonios, y hay que idearlos, ¿de qué? La Biblia dice claramente que si ha nacido de nuevo, que es nacido de Dios, el maligno no lo toma. ¿Dónde va y les dice la palabra de Dios? Díganme una escritura, una, donde diga que un hijo de Dios puede ser poseído. Díganmela, jamás. Pero todo su grupo de gente que manda de tonterías, como el esposo de este Guillermo Malamar, otro. Pero en el video hay la mujer está hasta como ira, ahí vomitando, ahí gente, no les voy a ver. Y aprietan a la paz de esta mar, pobre. Imagínate si cuando les ayunaron hoy, ¿cuándo les ayunaron? Bueno, pues les ayuda la roja, ¿no? ¿Verdad? Lo que es, sí, o lonche, o cafecito, ¿verdad? Pero es una cosa terrible, hermano, terrible. Bueno, vamos a terminar con una escritura, no voy a pedir que me ayuden, porque no, créanme que estas escrituras son, digamos que cierran con lo que estoy hablando. Miqueas 6:6 al 8. Miqueas 6:6 al 8. Bien rápido, ni así, muy rápido, que ya nos vamos a ir. Total. ¿Quieres saber qué es lo que impacta a Jesús? No traigas tus logros. Ah, eso no me importa. Tráele una actitud humilde. Dice, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que tiene de ti? Actitud, amo misericordia y humíllate ante Dios. ¿Quieren que vayamos a otro más? Perfecto. Jeremías 9:23. Así ha dicho Jehová, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Qué tal? No me vengas con tus títulos, no. Mira, conóceme. ¿Quieres saber el generado? Que no ves. ¿Qué es lo que yo te digo? ¿Quieres unir? Otra cosa que te van a decir. Ahí dice yo, ¿verdad? Dice que hay misericordia, dice justicia en tierra. Porque estas cosas me agradan. Dice Jehová. ¿Se dan cuenta, hermano? Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué? Y que tienda a mi palabra. Qué bueno que a Isaías diga, no, hermano, ya me subieron de puesto y ahora soy el director de, ¿cómo se llama ahí? ¿Sí, no? Corea. Pues gloria a Dios, qué bueno, no me ha hecho gusto. ¿Verdad? Que sea un gran ejecutivo. No, hermano, me costó muchos años. Pues así es, ¿verdad? Qué bueno. Y a todo eso, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿La vivir? Pues hermano, que pues no ve que yo, ¿esto qué? ¿Es así? ¿No? Pues qué bueno, dale la gloria a Dios. ¿Verdad? Y que Dios te use bien, ¿sabes? Dale un testimonio y compra el cine para que no se le haga. Sino que, o sea, queremos impactar a Jesús. Esto es lo que impacta a Jesús. Esto es lo que lo hace decir, este es mi hijo, ¿verdad? Esto es, hermano. Así que no vengamos en este año tratando de impactar o de decir, yo, hermano, conoce a Dios, busca a Dios. Sé conocido por él, sé humilde, ¿verdad? Conoce a Dios, gasta tiempo con Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Porque a Jesús no lo impacta. Ni yo, no ninguno. Amén. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. No para ustedes, no para el hombre, sino para Dios. Y yo te invito que en este momento hagas una reflexión, claro. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás impactando o estás tratando de impactar a Jesús con algo? Tal vez te ha ido bien o no sé. Pero ¿sabes que te sientes que no lo impacta? ¿Sabes que a él le impacta cuando te humillas y le dice, Señor, te voy a obedecer y lo haces? El mismo Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, y no haces lo que yo te digo? Señor, en esta hora venimos delante de ti humillándonos, reconociendo que sin ti no somos nada, reconociendo que nuestros logros, si es que los tenemos, reconociendo que todo lo que hemos hecho no es por nosotros. Porque, Padre, a ti te plació tomarnos del espíritu, de lo más bajo, traernos de atrás de la bajada, ya donde nadie nos veía. Y el día de hoy muchos gozan de un buen trabajo, gozan de